Muy buenos días, tardes o noches, según la geografía en la que se encuentren. Les mandamos un fuerte abrazo a todas y a todos las personas que nos están escuchando. Este es ya el 10º programa radial de Cero Radio. Recuerden que si nos están escuchando un medio libre, alternativo, autónomo o como se llame. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestra página, que es www.colectivocero.blogspot.com, o nos pueden escribir a colectivocero@gmail.com, y también nos pueden encontrar en Facebook como John Pérez y entre paréntesis Colectivo Cero. Recuerden que colectivo siempre con K y cero siempre con Z. Y bueno, pues entonces a difundir y hay que correr la voz. Bueno, pues la programación la vamos a iniciar con un artículo de Neil Harvey que está titulado como Los Zapatistas y Ayotzinapa. Después viene un boletín de prensa de Shinich, de la organización Shinich, sobre la matanza de Viejo Velasco. Después también vamos a tener una nota de los redactores de un periódico independiente que se llama El Canero, donde podemos encontrar la palabra de los compañeros y compañeras anarquistas presos en diferentes cárceles del país. Y después tendremos un pronunciamiento de la Red Nacional de Resistencia Civil. Y también vamos a tener las palabras de Fernando Bárcenas Castillo, que se encuentra en el reclusorio norte. Es importante compartir y difundir las palabras de los compañeros y compañeras presos que se encuentran en las diferentes cárceles del país, para que pues recordemos que ellos aún dentro de las cárceles siguen su lucha, y también por otra parte nosotros y nosotras que estamos fuera continuemos la lucha para la liberación de los compas. También vamos a tener dos comunicados de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, y una carta de Boaventura de Sousa Santos desde Brasil, que va dirigida a las y los jóvenes de México por toda la situación que estamos padeciendo en el país, además de lo que sucede a los hermanos y hermanas de Ayotzinapa. También vamos a tener un artículo de Luis Hernández Navarro, que lo titula La matanza de Iguala y el ejército. En este artículo pues nos da datos muy interesantes, ¿no? Y vamos a tener un comunicado de denuncia sobre la persecución política a defensores de derechos humanos que se está grabando allá en el país hermano y vecino de Guatemala. También vamos a tener un artículo de Raúl Civechi que titula No hay diferencia entre narco, burguesía y Estado. Y además vamos a tener de la Agencia Latinoamericana de Información América Latina un artículo, para cerrar con otro sobre Palestina. Y sueltas a cienar, yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Ahora les compartiremos un artículo de Neil Harvey titulado Los Zapatistas y Ayotzinapa. El encuentro de los zapatistas en el Caracol de Oventic el 15 de noviembre con las madres, los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa subraya la centralidad de la palabra de los que están directamente afectados por la violencia del Estado, como señala el subcomandante insurgentes Moisés. La palabra de los familiares ha conseguido que muchas, muchos, en México y en el mundo, despierten, pregunten y cuestionen. Es gracias a la lucha de los familiares que se ha roto con el intento de inculpar a los mismos estudiantes, y es gracias a la ampliación de la solidaridad que se exhibe como absurdo el argumento de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el sentido de que el de Ayotzinapa es un caso aislado. Si se han registrado más de 150.000

es una de las regiones del país que están militarizadas. Entonces, la estrategia de acabar con todas las fuerzas sociales que están organizándose para defender los derechos humanos, para defender su territorio, pues están siendo sofocados violentamente. Ahorita compartiremos el boletín de prensa del 13 de noviembre de 2014 de Xinich, Palenque, Chiapas. A la opinión pública, hermanos y hermanas, con dolor e indignación estamos recordando la memoria de nuestros hermanos caídos y masacrados en la madrugada del día 13 de noviembre de 2006 en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas. Ese día se llevó a cabo un operativo orquestado por el gobierno del estado con la participación de 40 civiles de la comunidad Lacandona y subcomuneros de Nueva Palestina, acompañados y protegidos por un grupo de aproximadamente 300 elementos de la extinta Policía Sectorial del Estado, portando armas de grueso calibre, agredieron físicamente a las personas que ahí vivían, indígenas tzeltales y choles, con uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública, dejando como resultado de las agresiones un saldo de 4 personas muertas. Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González y Vicente, uno de los agresores. Y 4 más desaparecidas: Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate. Los pueblos indígenas asentados en la selva Lacandona por más de 30 años fueron ignorados en la mesa interinstitucional de El Limonar 2005-2006 y como consecuencia de esa política discriminatoria y excluyente provocó la masacre de Viejo Velasco, así como el desplazamiento forzado de más de 30 comunidades indígenas, reubicaciones negociadas y desalojos violentos. Además, desde el 1 de enero de 1994, esta estrategia se reforzó con la puesta en marcha del Plan de Campaña Chiapas 94. A 8 años de la masacre de Viejo Velasco, no hemos descansado ni claudicado, a pesar de la incapacidad y falta de voluntad política de las instancias oficiales de velar por nuestros derechos humanos fundamentales. Los familiares y la organización Xinich juntos nos hemos dado la tarea de buscar y encontrar los restos de nuestros hermanos, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez, gracias al apoyo del equipo argentino de antropología forense, así también la libertad de Diego Arcos Meneses, acusado injustamente de haber matado a sus propios compañeros y hermanos. Este año 2014 hemos logrado la cancelación de la orden de aprehensión de nuestros compañeros Antonio Álvaro, Juan Peñate, Alejandro Álvaro y Domingo Álvaro, pero el juez de Ocosingo va a dictar otra nueva. Nuestros compañeros seguirán sin libertad, encorralados en su propia casa. Estos logros han sido frutos de la lucha constante de nuestra organización, con el apoyo solidario de muchas organizaciones de la sociedad civil. Queremos agradecer especialmente al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas por el esfuerzo y compromiso en pro de la justicia. Hoy queremos decirle al pueblo de México que no vamos a descansar hasta alcanzar la justicia para todos y todas. La organización Xinich llevamos más de 25 años defendiendo a nuestras comunidades de los abusos y atropellos de los gobiernos priistas, panistas, perredistas y verdistas. Hoy, juntos con nuestros hijos y familiares, hemos vivido en carne propia el dolor, la impotencia y la frustración de no saber dónde están nuestros 2 hermanos y compañeros desaparecidos. Por lo tanto, 1. Responsabilizamos a las autoridades estatales y federales de su intervención directa en las agresiones y desapariciones a nuestro pueblo. Consideramos que la masacre de Viejo Velasco constituye un crimen de Estado y crimen de lesa humanidad. 2. Exigimos justicia y el esclarecimiento inmediato de la masacre de Viejo Velasco y las desapariciones forzadas en contra de nuestros pueblos. 3. Exigimos la reparación de daños para las 36 personas desplazadas de esta masacre. 4. Denunciamos las amenazas y hostigamiento a nuestras comunidades por parte de las dependencias agrarias de Ocosingo y Palenque. Entre las comunidades amenazadas están Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco León, Joltulijá, Ojo de Agua Tzeltal, La Canja Tzeltal. 5. Exigimos juicio político al exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía por haber desaparecido la normal rural de Mactumatzá y haber encarcelado y reprimido brutalmente a nuestros hijos e hijas estudiantes. Su único delito fue ser estudiante. También principal responsable político e intelectual de la masacre de Viejo Velasco. 6. En ese momento de dolor, rabia e indignación, nos solidarizamos con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, Iguala, Guerrero. Ellos, como nosotros, han sufrido persecución y desprecio por los gobernantes, a quienes nosotros elegimos para velar y proteger nuestros derechos. No los elegimos para que nos mataran y nos desaparecieran. 7. Exigimos al gobierno federal entregue inmediatamente con vida a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Ellos también son nuestros hijos. Ayotzinapa son los miles de rostros despojados de este sistema podrido y criminal que nos gobierna. 8. Ayotzinapa somos todos. Aguas Blancas, El Charco, San Fernando, Tamaulipas, Chavajeval, Mazojachupá, Viejo Velasco, Acteal y miles más. Nunca más un México sin nosotros, ni una desaparición más. Atentamente, Coordinadora de Organizaciones Sociales, Shinich, CDLI, UCISECH, Tzoblejyun, Bokoltik. Un preso político es una persona que, siendo hombre o mujer de cualquier edad, es encarcelada por manifestar sus pensamientos políticos o por pertenecer a determinados movimientos sociales, por ejemplo, sindicatos obreros o campesinos, movimientos estudiantiles, movimientos de liberación, entre otros. Además de ser muchas veces detenidos sin cometer delito alguno. El proceso que tienen que seguir los presos políticos por parte del Estado los obliga a vivir en condiciones indignantes. Estas generalmente son torturas, procesos judiciales injustos y lentos, fabricación de delitos, detención de todos sus derechos como ciudadanos, negación de sus derechos como presos, condenas máximas, violaciones, etc. El Estado funge en estas situaciones como el carcelero y juez incuestionable, aquel que tiene miedo al pensamiento crítico, a la generación de ideas nuevas, al anhelo del cambio social, a la utopía, a los sueños, a los pensamientos diferentes que ante una injusticia se aglutinan en un solo grito, el de la liberación. Al preso político se le encierra para aislarlo de la sociedad donde pudiera ejercer su activismo. Por otro lado, el Estado sabe bien el desgaste y el tiempo que implica para una organización o grupo el tener un preso. Esta situación ha sido apelada desde siempre por organizaciones e individuos que defienden los derechos humanos. Muchas veces, gracias a la generación de esta organización, se ha logrado en ciertas circunstancias la libertad de algunos presos y presas. Los recursos que se tienen para exigir la liberación de un preso político son bastantes. Podemos mencionar ahora las marchas, los plantones fuera de los penales o de las instituciones de justicia, la mediatización de los casos, la obtención de recursos económicos o, en otros casos, la ayuda a fugarse. Bueno, pues ahora les vamos a compartir la nota de los redactores de un periódico independiente que se llama El Canero. Este periódico independiente tiene casi en su totalidad de publicaciones, pues la palabra de los compañeros y compañeras que se encuentran presos en las diferentes cárceles del país. Pues la nota de los redactores ahora, de este número del periódico, se enfoca a contrarrestar la difamación que se está ejerciendo contra las ideas anarquistas. Y bueno, pues la nota dice: las letras que a continuación se presentan pretenden ser una iniciativa para contrarrestar la difamación que se ejerce en contra de las ideas anarquistas, su propagación y de los y las que las practican. La anarquía no es solo un movimiento político social momentáneo. La anarquía es una forma de vida para muchos de los que la practicamos y que día con día sabemos que estamos expuestos a la violencia y el eterno conflicto por el hecho de no dejarnos someter ante ninguna autoridad. Porque contra toda autoridad no es solo una frase que deba decirse a la ligera, no solo se trata de postearla en internet o rayarla en las paredes durante las marchas, es una filosofía de vida que cobra esencia mediante la acción cotidiana de dar la cara ante la represión y los castigos. Porque anarquía es acción, autogestión y autodeterminación, acompañada de la libre elección del individuo, sin amos ni patrones, sin autoritarismo de cualquier tipo. Porque nos han obligado a nacer en un mundo controlado por el miedo, la ignorancia, el abuso de poder, y porque si bien es cierto que no tenemos nada más que nuestras pasiones y deseos como motores de nuestra existencia, también tenemos el valor para afrontar la responsabilidad que implica nuestra rebeldía. Hoy, la criminalización y la exhaustiva lucha contra el Estado nos ha traído como consecuencia la prisión, pero seguimos trabajando tras las rejas para demostrar que no hemos olvidado nuestra lucha ni a todos nuestros amigos y amigas, compañeros y compañeras y familiares. Gracias, compas. Seguimos resistiendo con fuerza, amor, libertad y anarquía. Bueno, pues ahora les vamos a compartir un comunicado de la Red Nacional de Resistencia Civil. Esto debido a que nuevamente asesinan a otro compañero del CECOP, que es el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota. Este comunicado denuncia va dirigido a Enrique Peña Nieto, a Rogelio Ortega Martínez, gobernador de Guerrero, a las y los compañeros del CECOP, a los medios de comunicación, al pueblo de México. Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Resistencia Civil manifestamos nuestro rechazo a los hechos ocurridos el día 16 de noviembre del presente año en la comunidad de Concepción, municipio de Acapulco, en el que fue asesinado el compañero Celerino García Hernández y herido de bala Salomón Hernández Encarnación, de 63 años, integrantes del CECOP. Los autores de estos hechos fueron trabajadores de la empresa gravillera Kimbar, del empresario Humberto Marín. Desde hace meses atrás se desató un conflicto con esta empresa, que quiere extraer la gravilla del río Papagayo, sin el consentimiento de las comunidades que integran el CECOP. Conflicto que escaló ayer al mediodía al llegar un grupo de trabajadores al plantón con armas AK-47, disparando contra las personas que se encontraban haciendo guardia y provocando un enfrentamiento que llevó al asesinato del compañero Celerino García y de tres trabajadores de la empresa que fueron los agresores. Estos hechos se suman a una serie de acontecimientos ocurridos en los últimos meses en los que las amenazas, hostigamientos y provocaciones a compañeros del CECOP por parte de la empresa se suman a la detención de Marco Suástegui, vocero del CECOP, y de otro compañero. La violencia y la represión es el camino que está usando el Estado para amedrentar y detener la lucha que durante 11 años ha mantenido el CECOP. La estrategia de cooptar habitantes de las propias comunidades para dar paso a los proyectos privatizadores y energéticos en la zona está provocando el enfrentamiento y la división entre vecinos y familiares, rompiendo con el tejido social, lo que afecta gravemente a la vida de las comunidades y solo beneficia a las empresas con la complicidad y omisión de los tres niveles de gobierno. Responsabilizamos al gobernador del estado de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, y a la empresa Kimbar de los asesinatos y cualquier acción que criminalice y reprima a los pueblos que integran el CECOP. Estos hechos incrementan el clima de violencia marcado por la criminalización hacia luchadores sociales y organizaciones que defienden sus derechos en el estado de Guerrero, así como por los asesinatos y desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. ¡Viva la lucha del SECOP! Libertad inmediata a Marco Suástegui. Justicia y castigo a los culpables por el asesinato de Celerino García. Presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 16 de noviembre de 2014, Red Nacional de Resistencia Civil. Y bueno, aquí firman diferentes organizaciones, como es el Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas, Luz y Fuerza del Pueblo, Resistencia Civil de Candelaria, Campeche, Resistencia Civil Indígena y Popular del Sur de Veracruz contra las altas tarifas de luz, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y Territorio de Oaxaca, Organización Tlacaele del Distrito Federal, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Territorio de Puebla, Tlaxcala y Morelos, Alianza Única del Valle del Estado de México, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, que es el SECOP de Guerrero, Movimiento Amplio de Resistencia Civil en Chihuahua, Movimiento Amplio de Resistencia Civil Homero de Chihuahua. El territorio para nosotros es nuestra vida, como decimos, es nuestra madre, porque de nuestro territorio vivimos. En nuestro territorio tenemos nuestra alimentación, tenemos nuestra agua, tenemos nuestro aire puro que podemos respirar. Vengo de la Amazonía de Bolivia, donde tenemos selvas, tenemos biodiversidad en animales, en toda especie, ¿no? Por eso para nosotros nuestro territorio es nuestra madre, más que todo es nuestra vida. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa. Por la... Ahora les compartiremos un comunicado del compañero Fernando Bárcenas Castillo, publicado en el periódico de Independiente de Combate, El Canero, de junio 2014, reclusorio preventivo varonil norte, México, Distrito Federal. Fernando Bárcenas Castillo es un joven rebelde de 19 años de edad, actualmente preso en el reclusorio norte. Fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública durante su retirada tras la movilización en protesta contra el alza del sistema de transporte colectivo Metro, que culminó con la quema del árbol navideño de la empresa Coca-Cola. Ahora su comunicado. A las individualidades libres y rebeldes, a todas, todos, aquellas, aquellos que a pesar de las adversidades siguen resistiendo con coraje y rebeldía. Antes que nada, un saludo combativo desde las entrañas de mi celda. Quiero decirles que no debemos desanimarnos. La situación es cada vez peor. Muchos compañeros han caído, otros hemos sido apresados. Y me siento desanimado, demasiado impotente, por no poder estar en estos momentos afuera y accionando, y de tener que conformarme con palabras en papel. Pero sigo firme, porque sé que este no es el final. Se han equivocado al creer que las rejas nos detendrán. Desde el interior de la prisión sigo resistiendo y luchando de las maneras posibles y con los medios a mi alcance, porque sigo convencido y reafirmando que la lucha es posible en cualquier lugar, momento y circunstancia. Y si los suelos de la cárcel se han de convertir en campos de batalla, entonces lucharé hasta donde alcance mi vida, mi rabia y mi coraje, en el intento de acabar de una vez por siempre con este sistema de poder disciplinario llamado cárcel. Saludos compañeros. Fercho. La anarquía no se predica, se practica. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que por temor. Yo te nombro libertad. Ahora compartiremos un pronunciamiento de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Pronunciamiento por la libertad de Fernando Sotelo Zambrano. Dentro de la represión que se vive actualmente en el país, hoy uno de nuestros compañeros se encuentra injustamente preso en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Su único delito es solidarizarse y no callarse. Nuestro compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano es adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, miembro de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, estudiante, hermano, hijo, amigo. El 5 de noviembre de este año se encontraba en las inmediaciones de Ciudad Universitaria para incorporarse a las asambleas y a los trabajos que ahí se consensuaban dentro del contexto de las jornadas globales por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Nuestro compañero fue detenido alrededor de las 7:30 p.m. al menos por 8 policías, quienes lo sometieron, golpearon y lo trasladaron a una agencia del MP, donde un chofer del Metrobús, mediante una declaración incongruente y prefabricada, señaló a Luis Fernando Sotelo como el autor del bloqueo y del incendio al Metrobús. Es clara la política de criminalización del gobierno del Distrito Federal contra la protesta social y, específicamente, contra los jóvenes. Una vez más se repite la lógica de la venganza política sobre un compañero. Se le fabrican declaraciones en las que, a pesar de que se hablaba que un grupo de encapuchados de los que no era posible reconocer, las autoridades terminan siempre por reconocer a alguien. A toda protesta que exprese indignación y rabia, los medios de comunicación inmediatamente plantean que son grupos de infiltrados o autodenominados anarquistas, como si la anarquía fuese sinónimo de violencia. Las protestas expresan la indignación, el dolor y la rabia ante el despojo, la explotación y el desprecio por parte del gobierno. Ante la organización y la solidaridad, el poder responde con la represión sistemática. El gobierno reprime, el empresario acusa, los medios criminalizan y el juez de consigna condena. Luis Fernando Sotelo Zambrano fue detenido junto con un compañero del posgrado de biología, Sergio Pérez Landeros, quien obtuvo su libertad al demostrar que se encontraba en el Instituto de Biología durante los hechos. Por tal motivo, la declaración del chofer que acusa a Luis Fernando debió desestimarse, pues el chofer dijo reconocer plenamente a Luis Fernando y a Sergio como los que abordaron el Metrobús y después los incendiaron. Es claro que mintió en su declaración y que la acusación que hay contra Luis Fernando es una consigna política del gobierno del Distrito Federal, encabezado por Miguel Ángel Mancera. Desde la Red contra la Represión y por la Solidaridad, denunciamos la criminalización de la protesta, la persecución de la juventud y el ataque a la organización autónoma que realiza el gobierno del Distrito Federal. Extendemos nuestra más amplia solidaridad con nuestro compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano y exigimos su libertad inmediata. Tengan por seguro que no descansaremos hasta obtener su libertad y la de nuestras y nuestros compañeros y compañeras presos, presas, políticos, políticas. Presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Exigimos la libertad inmediata e incondicional de Luis Fernando Sotelo Zambrano. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Presos, políticos, libertad. Contra el despojo y la represión, la solidaridad. Red contra la represión y por la solidaridad. Nos quieren hacer creer que lo que no se nombra no existe. Por eso, queremos apropiarnos de un espacio sonoro en el que las mujeres podamos decir, gritar, todo aquello que está atorado en nuestras entrañas, lo que nunca se dice, lo que no encuentra espacio para nombrarse. Tenemos mucho que gritarle al mundo para cuestionar la violencia que vivimos y que es normalizada, generalizada e invisible. Grabación colectiva con mujeres de diferentes edades y ocupaciones en Oaxaca, México.

Estoy harta de subirme un camión y que la gente disimuladamente me mire los pelos de las piernas. Estoy harta. No me miren más. Estoy harta. No me miren más. A mí me da curiosidad besar a una mujer. ¡Arriba las mujeres! Ya no me las trago, te las grito. Te las grito. ¿Gritando? ¡No, violencia! Te las grito. Estoy cansada de estar cansada. Estoy harta. Siempre me ha molestado. Estoy harta. Yo sí se los digo, no los guardo. Te las grito. Estoy harta. Te las grito. Sí, estoy enojada y quiero mentar madres, decir groserías. Ya no me las trago, te las grito. Sí, estoy triste. Quiero llorar. Ya no me las trago, te las grito. Estoy harta. A partir de hoy, espero no hacerle tanto caso al Superman. Estoy harta, estoy harta. Ya no me las trago, te las grito. Estoy harta, estoy harta. Eres mi marido, no mi dueño. Estoy harta. No soy un objeto sexual. Estoy harta. Tenemos también para compartir un comunicado de denuncia de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, que condena las agresiones por parte de la policía del gobierno del Distrito Federal a estudiantes y compañeros de la UNAM. En el marco de la reunión nacional de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, declaramos: el día sábado 15 de noviembre, alrededor de las 12 horas, a las afueras del Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en Ciudad Universitaria, un grupo de policías, vestidos de civil, fotografiaban a los compañeros que ahí trabajan. Ante el cuestionamiento de los compañeros, los policías respondieron disparándoles, dejando al compañero Miguel Ángel Ordaz San Agustín herido de bala en una pierna. Nuestro compañero es egresado de la licenciatura de Historia de esa institución, además de cursar una segunda carrera en estudios latinoamericanos y ser parte de proyectos de investigación académica que se desarrollan en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Denunciamos estos hechos como parte de la represión sistemática del gobierno del Distrito Federal, encabezado por el carcelero mediocre de Miguel Ángel Mancera, contra los espacios autónomos y autogestivos, a él y al titular de la disque Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el Porro, Rodolfo Fernández Ríos de la Garza. Los hacemos responsables de estas y de eventuales agresiones en contra de nuestras y nuestros compañeros y compañeras. Condenamos la política de violencia de Estado en contra de quienes se organizan desde abajo. El cinismo de los medios de comunicación de paga seguramente ocultarán esta cobardía y continuarán mintiendo desde su palestra del engaño, con su campaña de odio hacia los jóvenes y estudiantes que alzan la voz en contra del crimen que nos malgobierna. Como Red contra la Represión y por la Solidaridad, refrendamos incondicionalmente toda nuestra solidaridad con nuestro compañero Miguel Ángel Ordaz. Ante esta política de exterminio, nosotras y nosotros, acá abajo, seguiremos respondiendo con la rabia organizada. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Fuera la policía de la UNAM, sí a los espacios estudiantiles autogestivos, contra el despojo y la represión, la solidaridad, Red contra la Represión y por la Solidaridad. México, no llores. América nombra el tiempo de invasores. México, no llores. No han tocado las raíces de tus flores. Te ha quedado el coraje, carne eterna de maíz. Surco a surco ya se siembra una bala y es por ti. Para defender la tierra se siembra para vivir. México, no llores. En tu tierra cantan los agricultores. México, no llores. Los sembradores cosechan sembradores. Por él que dará su vida por enseñar a leer. Verás las flores de fuego que han brotado desde ayer. Las que a tus naciones viejas México harán volver. Que hoy con los pies quemados todavía te ves correr. México, préstame tu arado, que voy a hacer un camino donde el campesino camine sin cuidado. Que voy a sembrar el coraje con cada canto nacido del sudor agricultor. Que no quede un pedazo de tu suelo sin germinar. Que no quede un grito de llanto sin saldar. México, de la nopalera y el bejuco, al asfalto, al concreto. México, porque eres guardián del mundo, te sigues llamando México. Bien, ahora les compartiremos una carta de Boaventura de Sousa Santos, fechada el 16 de noviembre del 2014, titulada Carta a las y los jóvenes de México. Me dirijo a todos mis amigos y a todas mis amigas de México. Si me permiten, me dirijo en especial a ustedes los jóvenes y las jóvenes de México. Una conmoción atraviesa todo el mundo por el horror de la masacre de los jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y en particular por el horror de los detalles con que se ha cometido esta acción. Comprendo su gran angustia, rabia y perplejidad. ¿Qué tipo de sociedad es esta que permite que gente aparentemente normal como nosotros cometa crímenes tan detestables? ¿Qué estado es este que parece infiltrado hasta los huesos por la narcoviolencia? ¿Qué democracia es esta que invita a la resignación ante enemigos que parecen demasiado fuertes para poder ser combativos, mientras se aprueban leyes que criminalizan la protesta pacífica, como la ley Bala y Mordaza? ¿Qué policía es esta que es cómplice con la desaparición forzada y tortura de ciudadanos inocentes? ¿Qué política educativa es esta que persigue la educación rural y no permite que estos jóvenes sean héroes por la vida comunitaria que promueven, sino mártires por la muerte horrorosa que sufren? ¿Qué comisiones de derechos humanos son esas que existen en ese país que están ausentes y omisas ante crímenes de lesa humanidad, mientras que los vendedores activistas de derechos humanos son asesinados? ¿Qué mundo es este que sigue elogiando al presidente de la República por el simple y único relevante hecho de haber entregado al imperialismo la última riqueza del país que restaba en manos de los mexicanos? Sé que son demasiadas preguntas, pero lo peor que podría pasar sería que ustedes se dejasen dominar por la magnitud de ellas y se sintieran impotentes. La contingencia de nuestra vida y de nuestra sociedad está dominada por dos emociones, el miedo y la esperanza. Sepan ustedes que esta violencia desatada se dirige a su resignación, dominados por el miedo y sobre todo por el miedo de la esperanza. Los poderosos criminales saben que sin esperanza no hay resistencia ni cambio social. Sabemos que es difícil escapar al miedo en condiciones tan dramáticas como las que viven. El miedo no se puede eliminar, pero lo importante es no rendirse al miedo, sino tomarlo en serio para poder enfrentarlo y superarlo eficazmente. A eso le llamamos esperanza. Ustedes tienen la fuerza para salir de esta pesadilla, resistir a la ilegalidad y violencia institucionalizada y construir una alternativa de esperanza. Para eso es necesario organización, respaldo popular y una clara visión no solamente política, sino también ética de una sociedad donde sea posible vivir con dignidad y en paz. Hay varias opciones y no me sorprende que ustedes las contemplen todas. Sé que algunos buscan crear zonas autónomas, libres de opresión y de dominación. Tales zonas liberadas son fundamentales como espacio de educación, para que ustedes muestren uno a los otros que es posible vivir de manera cooperativa y solidaria para que cada uno y cada una pueda decir, yo soy porque tú eres. Pero más allá de las zonas liberadas, es necesario enfrentar el poder político, económico y cultural que oprime y aterroriza. Para eso hay dos opciones básicas, y estoy seguro que ustedes analizan las dos con mucho cuidado. Por un lado, la lucha armada. Por otro, la lucha pacífica, legal e ilegal. Si me permiten, les digo que la historia muestra que la primera es irrenunciable solamente cuando no hay otra posible alternativa. La razón es simple. La lucha armada difícilmente tiene respaldo popular si obliga a sacrificar la vida para defender la vida. La pregunta es, ¿hay espacio de maniobra para una alternativa pacífica? Humildemente pienso que sí, porque la democracia mexicana, a pesar de estar muy herida y violada, está en nuestro corazón, como bien demuestran sus luchas contra tantos y sucesivos fraudes electorales. Miren la experiencia del sur de Europa, donde el desespero de los jóvenes está dando lugar a innovaciones políticas interesantes, partidos, movimientos que asumen internamente los procesos de democracia participativa, donde los rostros conocidos son voceros de procesos de deliberación muy creativos en que participan miles de ciudadanos y ciudadanas, y subrayo, ciudadanos y ciudadanas. Lamentablemente, en muchos países, y México no es excepción, las tradiciones de lucha tienen estilos bastante autoritarios, estilos machistas verticales. Hay que profundizar a ese nivel la democracia participativa, sobre todo cuando sabemos que las mujeres han sido tantas veces blancos privilegiados de los sicarios. ¿Será posible en México un nuevo partido, movimiento, organizado por los jóvenes, por las y los jóvenes? Ustedes saben la respuesta. Mejor aún, ustedes son la respuesta. No va a ser fácil porque los señores del poder van a intentar criminalizar su lucha pacífica. Hay que asumir el costo de la resistencia pacífica, aunque ésta sea declarada ilegal. Asumir ese riesgo en nombre de la esperanza. El miedo de la ilegalidad tiene que ser enfrentado con la convicción de la ilegalidad del miedo. Ahí está la esperanza. Un abrazo solidario. Me declaro totalmente culpable. Como normalistas de la normal de Ayotzinapa, hoy, a 52 días, nos encontramos en lucha y en búsqueda de nuestros 43 compañeros. Las palabras infames de un procurador, de un presidente, de un secretario de gobernación, no nos hará cambiar de idea. Los según cuerpos encontrados, tanto en las fosas, también de los quemados en el basurero de Cocula, no son nuestros compañeros. Mientras no se demuestre lo contrario, nosotros como normalistas seguiremos buscando a nuestros compañeros. Así tengamos que dar la vida por ellos. Le queremos dejar en claro a cualquier autoridad y a cualquier persona, no nos interesan ni sus cuerpos, ni su forma de represión que han tenido hacia la normal de Ayotzinapa. Porque si así nos han intentado reprimir de cualquier manera, han intentado apaciguar el movimiento que ya cerca de cumplir los 2 meses de esos terroríficos hechos acontecidos, siguen en lucha. Pregúntenle a los padres de familia, a los normalistas, o al pueblo en general, o quizá a todos los que nos encontramos aquí hoy en el Zócalo, si estamos cansados de buscar a nuestros compañeros, si estamos cansados de exigir justicia. Quizá ellos sí estén cansados, porque se han cansado de que nosotros como pueblo le digamos sus verdades, de que nosotros como pueblo le exigamos las cuentas de los cuales son responsables. Nosotros no vamos a parar porque ellos son los culpables. Hoy, 20 de noviembre, cuando supuestamente se festeja una revolución, nosotros queremos dejar en claro que, como deseáramos que un Zapata, que un Villa, que existieran con vida, para que quizás le declaráramos la guerra a esas personas, a ese sistema, que ya estamos cansados de que nos exploten, de que nos hagan trabajar, de que se gasten nuestros impuestos, pero ahora también se dedican a asesinar, a secuestrar y a desaparecer estudiantes. Ahora vamos a compartir un artículo de Luis Hernández Navarro, La matanza de Iguala y el ejército. El coronel Juan Antonio Aranda Torres, comandante del 27 Batallón de Iguala, es un militar formado en fuerzas especiales, inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre no tuvo noticias de que, a escasos metros de sus cuarteles, policías dispararon contra estudiantes normalistas. Tampoco tuvo conocimiento de que soldados bajo su mando amenazaron a los jóvenes. Lo que pasa es que nosotros nos enteramos al último, dijo. Esa noche, el militar estuvo presente en el informe de labores y la fiesta de la directora del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca. Y, según declaró el general Salvador Cienfuegos Cepeda a la comisión legislativa que investiga la desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa, él no vio nada en el evento. Incluso se fue a su cuartel al terminar el festejo y aseguró que no pasó nada. El coronel Aranda Torres asumió el mando del 27 Batallón de Infantería el 5 de octubre de 2011. Llegó ahí después de servir en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona en la que el narcotráfico campea, y de estar al frente del 8º Batallón de Fuerzas Especiales en Guadalajara. En Iguala entabló una magnífica relación con José Luis Abarca. Aparecieron juntos encabezando diversos actos cívicos. Sin embargo, a pesar de su experiencia, el militar pareció no darse cuenta de la enorme cantidad de fosas clandestinas que se cavaron en su zona de influencia, ni del intenso trasiego de goma de opio que tiene en esa ciudad un punto central de distribución. No es exageración. Gustavo Castillo publicó en este diario que en Guerrero se produce más del 60% de la amapola y goma de opio de México. Estadísticas de la Organización de Naciones Unidas refieren que en el país, desde 2008, se duplicó el número de hectáreas de ese cultivo ilícito, al pasar de 6.900 hectáreas a 15.000 y aumentar la producción de 150 toneladas a más de 325. Iguala y Chilpancingo se han convertido en los principales centros de acopio de goma del narcótico. Los vínculos estrechos de José Luis Abarca con el ejército son anteriores al arribo del coronel José Antonio Aranda al frente del batallón. El 22 de enero de 2008, el entonces senador Lázaro Mazón colocó la primera piedra de Plaza Tamarindos, una ambiciosa inversión de 300 millones de pesos, propiedad de su amigo, el antiguo vendedor de sombreros y joyero, José Luis Abarca. La plaza se ubica frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, en un terreno regalado por las Fuerzas Armadas. Según la crónica de la ceremonia de inicio de las obras del centro comercial, publicada en Diario 21, en su participación, el senador Mazón Alonso agradeció al exdiputado Rubén Figueroa su intervención para poder entrevistarse con el entonces secretario de la Defensa Nacional, quien donó ese terreno. La información nunca fue desmentida. El diputado, ex senador suplente y empresario transportista Rubén Figueroa Smutny, es hijo y nieto de ex gobernadores y caciques del estado. Su padre, Rubén Figueroa Alcocer, fue responsable de la matanza de Aguas Blancas en 1995 y controla la distribución de fertilizante en amplias regiones de Guerrero y Michoacán. Figueroa Smutny es también sobrino del cantante Joan Sebastián y de Federico Figueroa, señalado como uno de los altos mandos de Guerreros Unidos. Especializado en tareas de contrainsurgencia y combate a las drogas, el 27 Batallón de Infantería tiene tras de sí un negro historial de violación de derechos humanos. Como documentó el blog especializado en cuestiones de defensa Estado Mayor, el batallón participó activamente en la Guerra Sucia de la década de los años 70 y comienzos de los 80 del siglo pasado, dejando a su paso un largo historial de atrocidades, incluidas centenares de desapariciones forzadas. Las tropelías perpetradas por el batallón no cesaron con el paso de los años. Apenas en marzo de 2010, desapareció a 6 jóvenes en Iguala. El caso fue documentado por Human Rights Watch. En su informe Ni Seguridad Ni Derechos, publicado en noviembre de 2011, el organismo advierte: existen pruebas contundentes que señalan la participación del ejército en este delito. La noche del 26 de septiembre, el 27 Batallón de Infantería no hizo nada para evitar la matanza y desaparición de los estudiantes. No resguardó la zona. 2 horas después del primer ataque, se produjo uno nuevo, sin que los militares hicieran nada para evitarlo. Fue hasta entonces que aparecieron militares, agrediendo a los estudiantes cuando intentaban escapar o pedir auxilio, dándoles culatazos, cortando cartucho y acusándolos de allanamiento de morada. Los soldados, contó el normalista Omar García a Telesur, nos dijeron: ustedes se lo buscaron, ustedes querían ponerse con hombrecitos. Amárrense los pantalones, eso les pasa por andar haciendo lo que hacen, nombres. Y denos sus nombres reales, sus nombres verdaderos, cabrones, porque si dan un falso, nunca los van a encontrar. Luego los fotografiaron. La mañana del 31 de octubre, una narcomanta apareció colgada en la reja de la entrada a una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero, cerca del cuartel de la 35 Zona Militar. Estaba dirigida al presidente Enrique Peña Nieto. La firmaba Gil, es decir, el cabo Gil, señalado como uno de los operadores de la desaparición de los estudiantes y lugarteniente de Cidronio Casarrubias, uno de los líderes de Guerreros Unidos, hoy preso. El mensaje señalaba que, entre los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, había 2 oficiales del 27 Batallón de Infantería, el teniente Barbosa y el capitán Crespo, involucrados con la organización. A pesar de que las evidencias en su contra se van acumulando, hasta el momento las pesquisas oficiales han dejado de lado a las Fuerzas Armadas. Los normalistas que sobrevivieron el ataque tienen sus sospechas de que algo tienen que ver los militares en el asunto. Acuérdense, dice Omar García, que en la Guerra Sucia, si alguien era experto en desaparecer personas, era precisamente el ejército. Sin agravio y sin disgusto de lo que le sucedió al amigo Aurelio Busto, de lo que le sucedió al amigo Aurelio Busto. Aurelio estaba cenando en su milpa muy confiado cuando le llegan a hablar con los rifles preparados, cuando le llegan a hablar con los rifles preparados. Su escopeta les contesta frente a frente: señores, ¿por qué me atacan? Yo no soy un delincuente, pero el que quiera morirse aquí me tiene presente. Se cerró la balacera que hasta los perros aullaban. Cada disparo de Aurelio un guachito agonizaba, cada disparo de Aurelio un guachito agonizaba. Escopeta se tiró con 10 soldados y los que quedaron vivos murieron desperdigados. En fin, aquí me despido, pero deben comprender que una cosa es la justicia, otro abuso de poder, que una cosa es la justicia, otro abuso de poder. A continuación, el pronunciamiento de UDEFEGUA, que es la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala. Persecución política a defensores de derechos humanos se agrava. La segunda semana de noviembre se tornó en una donde el sistema de justicia muestra su participación en la persecución política a defensores y defensoras de derechos humanos. El día jueves 13 de noviembre, el juez de primera instancia de Villanueva decidió enviar a juicio a Óscar Morales, líder de la resistencia de San Rafael Las Flores, por una presunta amenaza realizada al gerente de la empresa minera San Rafael S.A., subsidiaria de Taoe Resources, minera canadiense. En la audiencia de imputación, el juez había mostrado su parcialidad cuando ligó a proceso al defensor sin elementos de investigación. Ahora, al trasladar el proceso, vuelve a hacerlo sin que existan elementos de investigación claros, ya que el mismo Ministerio Público había planteado que no podía acusar al defensor. Fue claro que al trasladar el caso al Tribunal de Sentencia de Villanueva para que se proceda al juicio, el juez obedecía intereses privados representados por el abogado de la querellante Adhesivo. El día 29 de diciembre está ordenado el inicio del debate oral y público en contra de Óscar Morales. El viernes 14 de noviembre, Saúl Aurelio Méndez y Rogelio Velázquez, defensores del derecho del agua de Varillas, Huehuetenango, fueron condenados por un tribunal de sentencia por el delito de asesinato en grado de complicidad. Los dos defensores fueron detenidos ilegalmente el 2 de mayo de 2012, en el marco del estado de sitio impuesto por el gobierno de Guatemala. Luego de un proceso largo, fueron liberados y declarados inocentes de los hechos que se les imputaban, pero mientras iban con su abogado a la última diligencia de ese caso, fueron capturados por la policía en la Torre de Tribunales por los delitos de asesinato y feminicidio de dos personas que habían sido linchadas en Varillas en el 2010. El 10 de agosto de 2010, la policía capturó a Mateo Diego Simón por su presunta participación de delitos. Una turba sacó a esta persona de la estación de policía y la exhibió en Santa Cruz Varillas, donde junto con Guadalupe Francisco Felipe, quien según la comunidad lideraba la banda delincuencial. Tanto el proceso como la sentencia en contra de los dos defensores de derechos humanos estuvo plagada de irregularidades y la sentencia se dio sin haber individualizado en la misma la presunta responsabilidad de cada uno de los acusados, violando una de las garantías del proceso penal que señala que la responsabilidad penal es individual y no puede acusarse a nadie por las acciones de otros. Ambos casos muestran cómo los intereses privados privan sobre la justicia y resultan en la persecución política de líderes sociales y defensores de derechos humanos, comprometidos con la causa del agua y del ambiente. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala, ante estos hechos, repudia la actuación de jueces y tribunales que, violando la garantía mínima de los acusados, consolidan la persecución política en contra de los defensores de los derechos humanos. Anima a los defensores de derechos humanos a no desmayar y a que mantengan su apoyo a los criminalizados ante este clima adverso. Se solidariza con las familias de los defensores, particularmente las de Saúl Méndez y Rogelio Velázquez, quienes sufren ante la ausencia y la consolidación de la impunidad. Reitera su apoyo a los y las defensoras criminalizados en el país, a los abogados que les acompañan y a las organizaciones que promueven derechos humanos. Llama a la comunidad internacional a pronunciarse ante la violación de garantías procesales a perseguidos políticos del Estado. Guatemala, a 15 de noviembre de 2014. Pues ahora les vamos a compartir un artículo de Raúl Civechi. Él en este artículo pues está haciendo un análisis de la realidad de nuestro país. sobre pues los grupos del narcotráfico, la burguesía, las élites y el gobierno, ¿no? Y pues titula su artículo como "No hay diferencia entre el narco, burguesía y élites". Propongo que dejemos de hablar de narco, narcotráfico o tráfico de drogas, como si fuera un negocio distinto a otros que realizan las clases dominantes. Atribuir los crímenes a los narcos contribuye a despolitizar el debate y desviar el núcleo central que revelan los terribles hechos. La alianza entre la élite económica y el poder militar estatal para aplastar las resistencias populares. Lo que llamamos narco es parte de la élite y como ella no puede sino tener lazos estrechos con los estados. La historia suele ayudar a echar luz sobre los hechos actuales. La piratería, como práctica de saqueo y bandolerismo en el mar, jugó un papel importante en la transición hegemónica debilitando España, potencia colonial decadente por parte de las potencias emergentes de Francia e Inglaterra. La única diferencia entre piratas y corsarios es que estos recibían patentes de corso, firmadas por monarcas que legalizaban la actuación delictiva cuando la realizaban contra barcos y poblaciones de naciones enemigas. Las potencias disponían así de armadas adicionales, sin los gastos que implicaban y conseguían debilitar a sus enemigos, tercerizando la guerra. Además, utilizaban los servicios de los corsarios sin pagar costos políticos, como si los destrozos que causaban fueran desbordes fuera de control de las monarquías, cuando en realidad no tenían la menor autonomía de las élites en el poder. La línea que separaba lo legal de lo ilegal es tenue y variable. Encuentro varias razones para dejar de considerar a los narcos como algo diferente de la burguesía y del Estado. La primera es histórica. Es bien conocido el caso de Lucky, Luciano, jefe de la Cosa Nostra, presa en Estados Unidos. Cuando las tropas estadounidenses desembarcaron en Sicilia en 1943 para combatir el régimen de Mussolini, contaron con el apoyo activo de la mafia. El gobierno de Estados Unidos había llegado a un acuerdo con Luciano, por el cual este movilizó a sus partidarios a favor de los aliados a cambio de su posterior deportación a Italia, donde vivió el resto de su vida organizando sus negocios ilegales. Los mafiosos eran, además, fervientes anticomunistas, por lo que fueron usados en el combate a las fuerzas de izquierda en el mundo y como fuerza de choque contra los sindicatos estadounidenses. En segundo lugar, la superpotencia utilizó el negocio de las drogas en su intervención militar en el sureste de Asia, en particular en la guerra contra Vietnam, pero también a escala local, en el mismo periodo, para destruir al movimiento revolucionario de Panteras Negras. En ambos casos, la CIA jugó un papel destacado. Sobre estos dos primeros puntos hay decenas de publicaciones, lo que hace innecesario entrar en detalles. En tercer lugar, Colombia ha sido el principal banco de pruebas en el uso de las bandas criminales contra las organizaciones revolucionarias y los sectores populares. Un informe de American Watch de 1990 establece que el cártel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, atacaba sistemáticamente a líderes sindicales, profesores, periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos de izquierda, particularmente de la Unión Patriótica. A renglón seguido destaca que los narcotraficantes se han convertido en grandes terratenientes y, como tal, han comenzado a compartir la política de derecha de los terratenientes tradicionales y a dirigir algunos de los más notorios grupos paramilitares. Este es el punto clave, la confluencia de intereses entre dos sectores que buscan enriquecerse y mantener cuotas de poder o adquirir más poder a costa de los campesinos, los sectores populares y las izquierdas. Todo indica que la experiencia colombiana, en modo particular, la alianza de los narcos y los demás sectores de las clases dominantes, está siendo replicada en otros países como México y Guatemala, y está disponible para aplicarla donde las élites globales lo crean necesario. De más está decir que esto no podía hacerse sin el concurso de la Agencia Antidrogas estadounidense, así como de sus Fuerzas Armadas. En cuarto lugar, hace falta comprender que el negocio de las drogas forma parte de la acumulación por desposesión, tanto en su forma como en su contenido. Funciona como una empresa capitalista, como una actividad económica racional, como concluye el libro Cocaína y Compañía, de los sociólogos colombianos Ciro Krauthausen y Luis Fernando Sarmiento. Tiene algunas diferencias con los demás negocios capitalistas, solo por tratarse de una actividad ilegal. La violencia criminal, considerada a veces como demencial, es el argumento de que suelen utilizar los medios y las autoridades para enfatizar los aspectos especiales del negocio de las drogas. Es tan falso como lo sería atribuir un cártel criminal al cultivo y comercialización de bananas, porque en diciembre de 1928 fueron asesinados 1.800 huelguistas que trabajaban en la United Fruit Company, en la Ciénega de Santa Marta, norte colombiano. Algo similar podría atribuirse al negocio minero o al petróleo, manchados de sangre en todo el mundo. El negocio de las drogas está en sintonía con la financiarización de la economía global, con la cual confluye a través de los circuitos bancarios donde se lavan sus activos. Es bueno recordar que durante la crisis de 2008, el dinero del narco mantuvo la fluidez del sistema financiero, sin cuyos aportes hubiera padecido un cuello de botella que habría paralizado buena parte de la banca. Por último, eso que mal llamamos narco tiene exactamente los mismos intereses que el sector más concentrado de la burguesía, con la que se mimetiza, que consiste en destruir el tejido social para hacer imposible e inevitable la organización popular. Nada peor que seguir a los medios que presentan a los narcos como forajidos irracionales. Tienen una estrategia de clase, la misma a la que pertenecen. La mayor parte de la producción de coca, el 95% o más, se va para el narcotráfico. Hoy tenemos una narcobancada en el Congreso. Tú no puedes poner al gato de despensero. Lamentablemente el poder del dinero mal habido de esta gente corrompe, como ya les dije, conciencias y voluntades. Y la lucha guerrera es una lucha complicada. El fracaso del gobierno en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que estamos muy cerca de ser un narcoestado. Como películas de cine, fusiles, balas, rabia de reptiles. Son hostiles con cabinas radio y billetes de miles. Con misiles se definen hábiles como delfines. Muy difícil de atrapar porque en este sistema viven. Andan con capacidad, compran políticos. Se exhiben como íconos, son fósiles de la mentira, útiles que viven y dividen la verdad. Luego exigen que lo miren como pautas. Quizás tus hijos lo imiten o sean. Animen, los admiren, analicen cada paso de su familia, examinen. En los barrios se describen con los éxitos por miles de la sustancia en cotice que prohíben. Hasta el sol de hoy no hay quien los limite. En narices el polvo va a la mente de infelices. En gobierno tan corruptos deben de arrancar raíces. Analicen, cambien de camino, la Biblia lo dice. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sustancia tóxica, distribución, por supuesto ilustre. Títere de Lucifer que incrementa su nivel. Camuflajeado en el gobierno y nadie interfiere en el nombre de Jesús. En esta rima nadie me detiene. Saqueador del pobre y de sus bienes. Todo el mundo aquí ya sabe cómo la droga se mueve desde el tope de la mata. Traigo la espada y una escolta celestial para no dejar rastro de Babilonia. Naciones con el caso, cuántos narcos conectados. Redes altas, funcionarios, capos, kilos en los barrios. Solo secreto de estado. Son los vínculos asociados. Aviones privados, barco, lancha y se convierte en narcoestado. Naciones con el caso, cuántos narcos conectados. Redes altas, funcionarios, capos, kilos en los barrios. Solo secreto de estado. Son los vínculos asociados. Aviones privados, barco, lancha y se convierte en narcoestado. No es suficiente saber la verdad. Hay que tener valor para decirla. Sí. Ejército de Sion, 7.7, séptimo. Atalaya. Narcoestado. Bien, ahora les compartiremos un artículo de la Agencia Latinoamericana de Información, América Latina, con fecha el 17 de noviembre de 2014, titulada Al fin nadie es inocente, de Gerardo Honti. Los países del planeta se reunirán en Lima el 1 de diciembre y cada uno intentará desembarazarse de la responsabilidad propia sobre el cambio climático, endilgándole a algún otro una responsabilidad mayor pasada, presente o futura. Así, Estados Unidos culpará a China por tener mayores emisiones mundiales. mientras China culpará a Estados Unidos por haber arrojado mucho más CO2 que todo el resto del mundo a lo largo de los últimos 100 años. Pero lo cierto es que varias industrias norteamericanas trabajan en China emitiendo lo que no pueden en su país, y la nueva burguesía china se llena los bolsillos vendiendo sus productos con una enorme mochila de carbono a los estadounidenses, que gracias a este novedoso método bajan sus emisiones cada año. Es que en este mundo globalizado nadie es inocente. Los países latinoamericanos levantan la mano para hablar de sus planes de mitigación y de cómo siembran molinos de viento para reducir sus emisiones. Y con la otra mano le venden todo el petróleo y el gas que pueden a los países ricos para que lo puedan quemar tranquilamente, fuera de fronteras que no engorden sus propios inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Con estos recursos fiscales que los países de la región consiguen, subsidian el combustible que se consume internamente, con la excusa de alivianar los costos energéticos de los más pobres, las camionetas 4x4 se reproducen sin parar en las urbes latinoamericanas, consumiendo una gasolina que en muchos países es más barata que el agua. El pueblo tampoco es inocente. Cuando Evo Morales quiso transparentar los costos del combustible y retirar parte de los subsidios a la gasolina, el pueblo salió a la calle a protestar contra el gasolinazo, y muchos no tenían auto. Uno de los mayores deseos del pueblo latinoamericano es tener su carro propio, sueño que llevará a la región a tener más de 100 millones de autos circulando en los próximos 15 años. Por realidad o por deseo, nadie es inocente. Por supuesto, estos carros son fabricados en China o en India, muchos con licencias o capitales europeos que se rasgan las vestiduras en la Convención del Cambio Climático, anunciando grandes recortes a sus emisiones locales, mientras recogen a paladas las ganancias por las ventas de autos en el tercer mundo. ¿Quién es responsable del Premier Rio, ensamblado en India con tecnologías norteamericana y motor francés que se vende en Sudáfrica? Nadie es inocente. En todos los países, alguien hace dinero a costa del clima. En todos los mundos, en el primero, el tercero, o como se le llame en la moderna clasificatoria global. Entre tanto, sigue habiendo en el planeta 2.500 millones de personas que cocinan con bosta o con los tristes palitos que pueden recoger en algún bosque cercano o lejano. Estos están en África, Bangladesh y también en India y China. Pero a estos no les llegan los beneficios del crecimiento. No le cae ni una gotita miserable del despilfarro petrolero del mundo. La diferencia no es entre países desarrollados y no desarrollados. La diferencia es entre pobres y ricos de cualquier país del mundo. La diferencia es entre grandes emisiones y carentes hasta de emisiones del planeta. La diferencia es entre los que disfrutan del festín y los que ni siquiera lo pueden mirar por televisión. Mientras esto no se comprenda, los países seguirán debatiendo quién es el mayor culpable, sin reconocer jamás que ninguno es inocente. Palestina. Israel asesina al primer palestino en Gaza desde la tregua en agosto, 23 de noviembre de 2014. La víctima, un civil de 32 años, que se encontraba cultivando en su campo y fue alcanzado por una bala israelí, que controla la frontera de la franja de Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza informó que el ejército de Israel mató este domingo a un palestino en la franja de Gaza, el primero desde que se alcanzó una tregua en agosto pasado. Un portavoz del ministerio, citado por AFP, explicó que el hombre de 32 años estaba cultivando en su campo cuando fue alcanzado por una bala disparada desde un mirador del ejército israelí en la frontera con la franja de Gaza, donde las tropas israelíes no entran, pero controlan sus límites. Entre julio y agosto, durante 50 días, el ejército israelí emprendió una ofensiva contra la franja de Gaza, dejando más de 2.000 muertos, en su mayoría civiles, mientras que del lado israelí hubo 70 fallecidos, en su mayoría militares. El 26 de agosto, ambas partes acordaron un alto al fuego, con el compromiso de sentarse a negociar, pero hasta ahora las negociaciones, con la mediación de Egipto, no han empezado. Esta fue la tercera ofensiva israelí en 6 años en este territorio. Venezuela y Ecuador fueron unos de los pocos países que enviaron ayuda humanitaria a los palestinos que viven hacinados en la Franja de Gaza por un bloqueo que mantiene Israel sobre este territorio. El atentado más horrendo es la ocupación y colonización. Sorprende a menudo la reacción de los grandes medios de comunicación y las dos varas de medir cuando se trata de la violencia de uno u otro lado en el denominado conflicto palestino-israelí. Las agresiones sionistas se silencian y los ataques de la parte palestina se magnifican. Las primeras se cometen en defensa propia y los segundos son terroristas, y se procede a descalificarlos de la manera más enérgica posible. Los primeros son víctimas y sus agresiones son una reacción a lo que hacen los segundos. Además, generalmente los medios de información cuya línea editorial es favorable al sionismo utilizan en su portada una foto impactante y un titular no menos asombroso. El hecho es que traslada a todo el colectivo palestino la responsabilidad del atentado y la reacción al mismo. Es necesario mencionar que Mahmoud Abbas, en calidad de presidente de la Autoridad Palestina, ya ha condenado el atentado, pero no todos los palestinos muestran la misma postura. La reacción de algunos en la Franja de Gaza, elogiando el atentado y responsabilizando a los israelíes, no es muy de extrañar, dado que todavía tienen muy presentes las consecuencias de la masacre israelí, con más de 2.200 personas asesinadas, 11.000 heridos y 17.000 viviendas destruidas o dañadas, sin vislumbrarse los medios para la reconstrucción. La reacción del Estado sionista, como siempre, ha sido el castigo colectivo y desproporcionado, a pesar de que los autores parecen haber actuado por su cuenta. La primera reacción fue destruir las casas de sus parientes y detener a sus familiares y allegados. Pero lo peor parece que está por llegar, ya que el gobierno israelí promete responder con toda crueldad, utilizando nuevamente la expresión «puño de hierro». El ataque de Jerusalén es una reacción a una larga serie de agresiones brutales israelíes y de sus colonos. Solo a título de recordatorio podemos citar el atropello en Ramallah del anciano Saled Mileita, de 70 años, por los colonos pasado el mes de marzo. El secuestro del niño palestino Mohamed Abu Qudair delante de la puerta de su casa en Shuafat, que posteriormente fue quemado vivo. El atropello de un niño de la ciudad de Yatta, en Hebrón, en septiembre. El asesinato de un niño palestino de 13 años en octubre. El atropello de un niño palestino de 5 años cerca de Belén, en noviembre. Y por último, el ahorcamiento en Jerusalén Este del joven conductor del autobús, Youssef Ramouni, este pasado fin de semana. Entre el primero y el último incidente, Israel lanzó su guerra contra Gaza, con las trágicas consecuencias de muerte y destrucción mencionadas. Por otra parte, la destrucción de casas de los familiares de los autores refleja la clara distinción entre israelíes y palestinos ante la justicia israelí. Israel jamás ha demolido las casas de los judíos que mataron a palestinos. A los judíos se les aplica las leyes civiles, pero a los palestinos las militares, aunque sean ciudadanos de Jerusalén. Las operaciones y protestas en Jerusalén se deben a un intento incesante por parte de Israel de desarabizar la ciudad a través de una política colonizadora, expulsando a la población nativa palestina. Es un claro ejercicio de hacer inviable un futuro Estado palestino con capital en Jerusalén Este. La planificación urbana está orientada a la judaización de Jerusalén. Los palestinos de Jerusalén tienen, según las leyes israelíes, la consideración de residentes permanentes, pero no son ciudadanos de Israel. Existe una clara discriminación y se les niega los permisos para ampliar, reconstruir o mantener sus viviendas. El presupuesto municipal del Ayuntamiento de Jerusalén en servicios básicos a los barrios palestinos es muy deficiente, por lo que prácticamente se encuentran abandonados. Cabe también destacar el aumento de impuestos y carestía de las casas, y la ausencia física lleva a perder el derecho a la residencia. Una buena parte de los palestinos de Jerusalén se han visto obligados a mudarse a otras partes de Cisjordania. La ciudad de Jerusalén, anexionada ilegalmente por Israel en 1980, está rodeada por numerosos asentamientos en constante crecimiento, habitados por cientos de miles de colonos, y sometida a la acción gubernamental sistemática para separar la ciudad del resto de Cisjordania. Las protestas se refieren también a la represión de los palestinos y al peligro de su expulsión, así como a la voluntad palestina de hacer frente al creciente extremismo israelí y sus ataques a la explanada de las mezquitas y prohibiciones al rezo. Cabe destacar que la política de judaización no acaba en Jerusalén, sino que se extiende al resto de Cisjordania. Hay cerca de 200 asentamientos esparcidos en zonas estratégicas para Israel, con tierras fértiles y acuíferos en el subsuelo. Una vez seleccionadas, se destruye con excavadoras todo lo que se encuentra sobre el terreno. Se construye una nueva ciudad, normalmente en lo alto de las colinas, y se instala allí a judíos provenientes de cualquier parte del mundo sin ninguna vinculación con el lugar. Todo lo hasta aquí descrito evidencia que el atentado más horrendo es la ocupación israelí de las tierras palestinas, incluida Jerusalén, y su crimen continuado es la colonización y el intento de judaización de Palestina. Cabe saludar la votación del Parlamento español, casi unánime, a favor del establecimiento de un Estado palestino, un reflejo del apoyo y la simpatía por la causa palestina. No obstante, la proliferación de asentamientos israelíes hace más que dudosa la viabilidad de dicho Estado. Sin embargo, es necesario exponer que la reacción más efectiva a la impunidad israelí es la respuesta dada por la sociedad civil vasca e internacional, sumándose a la campaña de boicot a Israel mientras no respete los derechos humanos. Apelamos al cumplimiento de la legalidad internacional como única respuesta posible, dadas las circunstancias, como única esperanza para la consecución de los derechos del pueblo palestino y, por tanto, de la paz. Anis Hawari es miembro de la Asociación Palestina Biladi. Bueno, pues este fue el programa de Cero Radio. Estos programas, como siempre, se los dedicamos a todos los compañeros, a todas las compañeras que están en sus diferentes luchas a lo largo de nuestro país y en las luchas de los pueblos de todo el mundo. Con un fuerte abrazo para todos ellos, para todas ellas. Ánimo para seguir en la lucha. Nos pueden seguir contactando, escuchando, nos pueden escribir en colectivocero.blogspot.com o en nuestro correo, que es colectivocero@gmail.com, o por el Facebook como John Pérez y entre paréntesis Colectivo Cero. Recuerden que colectivo siempre con K y cero siempre con Z. Si estás escuchando este séptimo programa radial, estás escuchando un medio libre, alternativo, autónomo o como se llame. Difunde, corre la voz, apropiate de los medios. Yo, yo, yo.